Sur. Integrantes de Mañana del Sur. Ahí está, Diego, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Y acá con una buena noticia, ¿eh? La verdad que venías trabajando y mucho en lo que era la secretaría ahí de Mireya. Y ahora con esta noticia, contanos un poquito cómo fue surgiendo esta posibilidad, Diego. Mira, Pablo, esto fue en realidad una propuesta que me hicieron por parte del gobernador Gustavo Bordet y del intendente, bueno, actual presidente de Lenosa, Enrique Cresto, se comunicaron conmigo. En realidad quien se comunicó fue Edgardo Turco Cuellar, senador nacional, y bueno, me comentó que necesitaban una persona que pudiera estar en la coordinación de Centro de Fronteras, en el paso fronterizo Concordia Salto. Me hicieron la propuesta y obviamente que uno, en el rol militante en el que le toca transitar, siempre va a estar dispuesto en donde más útil pueda ser a un proyecto, ¿no es cierto? Al proyecto del Frente de Todos. Entonces le dije que me ponía a disposición en donde podría ser útil, y me comentaron de esta propuesta, de este desafío, que la verdad que me pone muy contento. Creo que hay muchas cosas positivas que se pueden ir avanzando a pesar de esta situación social o económica que está atravesando la República Argentina, que acá en Concordia no somos ajenos, pero creo que uno puede dar el aporte en la gestión, en los desafíos, en la planificación, en un lugar como este. Y bueno, acepté el desafío, así que estoy incursionando en este rol de coordinador. Y bueno, estamos avanzando con esto. Diego, y si hablamos de la órbita, sé que son varios los lugares en el cual va a quedar en esta órbita que vas a coordinar. Contanos un poquito, y me imagino que te estarás interiorizando en lo que es todo esto, pero que está bueno que lo expliques, Diego, ¿no? De conocer esto. Sí, por supuesto, Pablo, explicártelo y también para la audiencia, para todos los ciudadanos que sepan de qué se trata esta coordinación. Si bien es una coordinación que viene hace muchos años, el Centro de Fronteras, antes del año 2016, estaba bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y acá en Concordia, como en otros centros de frontera, estaba esa facultad, estaba delegada a Gendarmería Nacional. Perfecto. Después, en una cuestión de reordenamiento que tuvo el anterior ministro del Interior, que era ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que era Rogelio Frigerio, se sienta a acordar con quien era la ministra de Seguridad, que era Patricia Bullrich, organizar que los centros de fronteras que estén en territorio argentino queden bajo la órbita del Ministerio del Interior, y aquellos centros de frontera que están en suelo extranjero, limítrofe con la Argentina, estén bajo la custodia del Ministerio de Seguridad, delegando la facultad a la Gendarmería Nacional. Perfecto. Como este centro de frontera, que el centro de frontera físicamente es el lugar en donde uno, cuando va a cruzar a Salto, cuando viene desde Salto, hace los trámites migratorios, allí tiene que bajarse el vehículo, llevar la documentación de cada uno de los que van viajando en el vehículo, llevar la documentación del vehículo y hacer los trámites. Bueno, físicamente es ahí, previo al puente de Salto Grande. Ahí en está. Este caso, este centro de frontera está en suelo argentino. Por lo tanto, quedó bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación, a través de una Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera. Perfecto. Y el rol que tiene esta coordinación es trabajar con las instituciones argentinas y en este caso uruguayas para lograr el dinamismo del tránsito vehicular, el tránsito de turismo y el tránsito de transporte de cargas internacionales. en este lugar físico, que son, hay 10 organismos trabajando en este lugar. Está la Dirección Nacional de Aduanas Argentina, y lo mismo Uruguaya, la Dirección Nacional de Migraciones Argentina y Uruguaya, Dirección Nacional de Transporte Argentino y Uruguayo, SENASA por parte de argentino para el control de productos alimentarios, y está la, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, Gendarmería Nacional, que tiene a cargo todo lo que es el control de seguridad en el área de control integrado, Sanidad de Frontera, que es un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, de la República Argentina, y esta coordinación que tiene que articular con todos estos organismos para que se dé el normal trabajo cotidiano con el fluido de tránsito de personas y de cargas. Uh-huh. Aunque sí tengo que comentarles que a partir del decreto presidencial del presidente Alberto Fernández, en 97 de este año, que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio por una situación excepcional de pandemia, que es conocida por todos, hizo que en las fronteras de la Argentina se impidiera el tránsito de personas y el tránsito turístico, exceptuándose el transporte internacional de cargas. Claro, es una excepción por los compromisos internacionales del comercio exterior. Seguro. Y lo que pasó acá en Concordia, acá en el centro de frontera Concordia Salto, solamente hoy, o sea, está funcionando a un 25 o un 30% de lo que realmente transita cotidianamente personas y turistas. Entonces, solamente está el tránsito internacional de carga lo que está circulando. Seguro. Diego, queda exclusivo en la órbita que es Concordia, porque obviamente Entre Ríos tiene otros pasos fronterizos, pero en tu caso particular, ¿queda centrado en lo que es Concordia? Mira, te comento para para tener bien claro el panorama. Si bien Entre Ríos tiene tres pasos de fronteras, uno está en Concordia con Salto, el otro se encuentra en el puente internacional José Gervasio Artigas, entre Colón y Paysandú, y el otro el puente internacional San Martín, entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Los últimos que te nombré, o sea, el de Colón, Paysandú, y de Gualeguaychú y Fray Bentos, se encuentran situados en suelo uruguayo. Ahí está, bueno. Y ellos, tienen una... el control y la coordinación del dinamismo de esos pasos fronterizos quedan bajo la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay, de la CARU. Ahí está, ahí está. Entonces, ahí está la diferencia. Este sí está en territorio argentino y es el único que tiene entre ríos con el Uruguay, pero que está en suelo argentino, el de Concordia Salto. Diego, dependiendo obviamente del ministerio de Guado de Pedro, ¿has tenido algún contacto? ¿Te han pedido algo en particular? Obviamente hiciste una muy buena descripción del funcionamiento que tiene y de lo que te va a tocar hacer, pero ¿tuviste algún pedido en particular a la hora de ocupar el cargo? Sí, yo estuve reunido con el director nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, que es el doctor Adrián López, que trabaja, forma parte del equipo de Eduardo Guado de Pedro. Cuando me senté con él, me contó los desafíos que tenía este centro de frontera, Concordia Salto, y se circunscribían a dos proyectos importantes a futuro, que creo que son los desafíos de la gestión que me va a tocar coordinar. Un proyecto que ya viene en principios de ejecución, que tiene que ver con un programa de desarrollo e integración de la región Salto Grande, que es un programa que fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para un financiamiento que tiene un monto de cerca de 50 millones de dólares, digamos que tiene comprendido tres componentes. El componente que más se dio a difusión era el componente 2, que se trataba de... el componente SIC-2, que es el de conectividad de la región, mirá qué bueno, que es el que va a financiar la ampliación del aeropuerto internacional, del aeropuerto de Concordia, elevando un rango internacional. Esa es una noticia que ya ha salido y que es conocida por todos, de la ampliación del aeropuerto de Concordia, para justamente para todo un desarrollo de carga internacional. En ese mismo financiamiento está un componente de integración y desarrollo productivo para vincular toda esta zona productiva, tanto del departamento de Concordia y zona aledaña, como también de Salto y la región salteña. Y el tercer componente es el que vincula a este centro de frontera, que tiene que ver con la coordinación integrada de fronteras, en donde va a venir un financiamiento para tecnología, para mejorar el dinamismo y los trámites en el centro de frontera. Entonces, ahí van a venir equipamiento tecnológico, sistemas de vigilancia, lectora de patente, equipos de escáner para hacer los trámites. La idea es que no se hagan más los trámites bajándose del vehículo uno, teniendo que ir hasta las distintas oficinas, sino que lo pueda hacer automáticamente desde el vehículo y que sea mucho más ágil. Mirá qué bueno. Ese es el desafío. Uh-huh. Y también ver, poner en implementación la tarjeta vecinal fronteriza y la tarjeta de facilitación fronteriza. Eso por un lado es uno de los proyectos que está avanzando, que va a empezar el principio de ejecución ahora en poco tiempo, porque ya se hizo el llamado de licitación para la ampliación del aeropuerto. Comienzan con ese componente y después lo completarían con los otros dos. O sea que eso tiene vinculación, porque tiene que ver con toda la región. Y después hay otro proyecto muy importante que quedó pendiente en la gestión anterior, porque sacaron un cálculo y después resulta que con la situación económica que nos tocó vivir hace unos años atrás, donde hubo una fuerte devaluación del peso, hizo que no se llevara adelante, que era la renovación y la modernización del centro de frontera. Si bien la estructura edilicia es una estructura que tiene 40 años ahí, eso fue construido en paralelo con la construcción de la represa de Santo Grande y el puente, y bueno, es un edificio que me tocó ya estar en contacto, hacer un diagnóstico, y hay partes del edificio donde está muy deteriorado y que necesita una modernización y después mantenimiento. Así que estamos con ese otro proyecto, que eso nos va a llevar un tiempo también, porque requieren financiamiento internacional, en este caso a través de un banco de desarrollo que se llama FONPLATA. Y bueno, va a tener el desafío es que se logre modernizar y ponerlo en una renovación ahí al centro de frontera. Así que esos dos proyectos fueron los puntos primordiales sobre los que charlamos con el director nacional. Y después sí me pidió que me ponga de lleno, hacer un diagnóstico e ir avanzando, mejorando ahí la estructura edilicia y obviamente interactuando con todos los organismos para que sea un centro de frontera dinámico. Diego, me imagino que también el trabajo mancomunado con lo que puede ser CTM y eso también, más teniendo en cuenta que por ahí viene por el gobierno provincial y estando Luis Benedetto, va a haber un trabajo articulado ahí. ¿Es la idea, Diego? Yo ya estuve en comunicación con el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con el ingeniero Benedetto. Hay convenios específicos que tienen que ver con aportes que hace CTM ahí al centro de frontera, y que en los próximos días hay que renovar estos convenios específicos. Me estuve interiorizando y estudiándolo para hacer la renovación, y hay un trabajo que hay que profundizarlo en la articulación. Es la idea, por supuesto, de avanzarlo de esa manera con CTM, también con el Ministerio de Planeamiento de la provincia, con la Unidad Ejecutora Provincial, y después obviamente estar en contacto con la Intendencia de Concordia y de las otras ciudades de acá de la región. Uh-huh. Así que sí, por supuesto que es la idea de trabajar articuladamente con estas instituciones. Bueno, CETRIEN está a 400 metros, está la oficina de la delegación argentina, o sea que hay un vínculo no solamente físico, sino también en la agenda de trabajo. Seguro. Diego, desde acá te deseamos lo mejor. Ante cualquier novedades que vayan surgiendo para informar a la gente, obviamente que, como siempre te decimos, contás con el programa. Desde ya te agradezco la predisposición, te mando un fuerte abrazo y te repito lo mejor, el éxito para esta gestión. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo sé que siempre cuento con ustedes. Y hay una relación que ya nos vincula de hace un tiempo atrás, tanto con vos como con Mariana, así que todas las distintas novedades que vayan surgiendo, comunicárselo, porque es muy bueno que la audiencia, la ciudadanía, vaya teniendo información de cómo trabajan los distintos estamentos del Estado, porque justamente para eso estamos nosotros, que somos funcionarios públicos, que nos debemos a la ciudadanía, así que te agradezco muchísimo el llamado. Yo estoy a disposición para lo que sea necesario, y un abrazo muy grande para vos, para Mariana y para toda la gente del equipo de Mañanas del Sur. Perfecto, Diego, un gustazo charlar con vos, un fuerte abrazo, un abrazo. Ahí está, qué linda charla, Bueno, un laburante que la viene aparte.